Viernes 7 de agosto, para estudiar y meditar. Lee en tiempos de la Reina Esther, en Profetas y Reyes, página 440 a la 445. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven, en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, a un Mardoqueo en la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una represión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Profetas y Reyes, página 444. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué paralelo podemos establecer entre el edicto contra los judíos y lo que ocurrirá en los últimos días, cuando el tema de la marca de la bestia esté en primer plano? 2. Tanto los judíos como los cristianos han disputado si el libro de Esther tiene derecho a tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento. ¿No aparecería en el Antiguo Testamento que usaba la comunidad que escribió los rollos del Mar Muerto, ni en el Antiguo Testamento de las iglesias de la antigua Turquía y Siria? El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, aunque hay 190 referencias al rey pagano. No hay referencias a la oración, sacrificios, templo o adoración, aunque se mencionan fiestas. Finalmente, no se menciona el énfasis del pacto acerca del perdón y la misericordia. Y no obstante, Dios vio apropiado incluirlo en el canon. ¿Por qué? ¿Qué poderosa lección espiritual podemos obtener de esto acerca de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas para el bien, aun en medio de lo que parecen ser circunstancias muy difíciles? 3. Medita en las ocasiones durante las cuales los misioneros y quienes tratan de alcanzar a otros no hablan abiertamente acerca de su identidad y su trabajo. ¿Cuáles son algunas razones válidas para que hagamos eso, especialmente en el contexto de la misión? Algunas veces, por ejemplo, los misioneros son muy cuidadosos de no decir quiénes son, especialmente en países que son hostiles a la testificación cristiana. Si tenemos la impresión de que no debemos revelar de inmediato quiénes somos, ¿de qué modo podemos hacerlo sin ser deshonestos o engañadores? Nuestraesperanza.cl